que estás en los cielos. Porque ya había demasiados programas de rock. Bienvenidos a un nuevo programa de Pop que estás en los cielos. Mi nombre es Marcos. Mi nombre es Luciana y hoy vamos a hablar de un artista que tenía todo, quiso más y la cagó. Es así, vamos a hablar de Gwen Stefani y su disco debut Love Angel Music Baby. Que además quisiera destacar que no solo cuando quiso más la cagó, como con este disco, sino que cuando quiso volver a lo que tuvo antes, la cagó aún más. No Doubt, la verdad es que en su vuelta fue pésimo. No solo por su nuevo disco, sino por lo intrascendente de la vuelta. Sí, es como que nadie le dio mucha pelota. No. Como que... La verdad es que fue medio un desastre. Volviendo a Love Angel Music Baby o Lampa. Cordero. Es un disco que tiene numerosos productores, entre los que se destacan Linda Perry, Outkast y Dallas Austin, y que logró un éxito bastante instantáneo en ventas. Porque en realidad era porque yo creo que tenía como había mucha expectativa por su primer disco solista, por toda la trayectoria que tenía con No Doubt. Y la calidad de las producciones de No Doubt, si bien algún que otro disco fue bastante vapuleado por la prensa, la imagen general de la banda era la de una muy buena banda con muy buena calidad musical, muy buena calidad compositiva, mucha originalidad. Yo quiero decir que muy buenos shows en vivo. Yo quiero decir que bancaban muchísimo a Gwen Stefani hasta que escuché este disco. Yo también, sabes, un poco sí. La primera, igual tuve una relación medio conflictiva con este disco. La primera vez que lo escuché me gustó, la segunda me gustaron más algunos temas, me gustaron menos unos otros cuantos, y la última vez que lo escuché me pareció todo bastante bastante malo. Bueno, ¿ves? Yo no tuve que escucharlo tres veces, a mí me pareció malo desde el principio. Tal vez según cómo estás predispuesto en ese momento te parece mejor o mal o peor. Me parece que hay varios temas que están buenos, varios temas que son buenos. Yo descarto, pero poco que vaya a resistir. Dos o tres. Sí, no me, más que me eso. Pareció un disco como muy plástico, que lo podría haber compuesto Regina George. Probablemente y le hubiese salido muy bien, porque casi todas las canciones hablan de ser rico. Habla como una cosa muy superficial durante todo el disco, eso también es cierto. También me dio la sensación de que es como un pastiche, que quiso meter absolutamente todo lo que existía en el mercado de la música. Y era más o menos considerado cool. Claro, y no quedó bien porque hay cosas que no se mezclan, no todo queda bien. Y eso que tuvo varios productores en cada una de las canciones. En cada tema, vamos a hablar de eso, hubo varios excesos. Es un disco que me resultó, repito, un tanto molesto por esta cosa como con gusto a chicle que tenía todo. Y, o sea, me resultó tan molesto que, qué sé yo, yo no lo pondría de fondo ni en una reunión con Hitler. Aunque ni a él lo torturaría con este disco. Un poco, tal vez, no es para tanto. Vamos a escuchar el primer single del disco, que fue What You Waiting For. Y seguimos con más pop que estás en los cielos. In the backseat. Yeah, tell your father I said hello. Johnny, get out of here. Yeah. Seguimos con más pop que estás en los cielos. Recién estábamos escuchando What You're Waiting For, el primer corte de este disco debut de Gwen Stefani, Love Angel Music Baby. Sabes que a mí me suena siempre muy mal esa cosa de Love Angel Music Baby. No solo hay un punto entre palabra y palabra, sino que no suena natural, suena súper pensado. Yo siento que todo el tiempo la estoy bifiando, que le estoy metiendo un angel donde va un baby y un music donde va un love, no sé. Recién escuchábamos una canción que hablaba un poco de lo que le estaba pasando a Gwen Stefani en ese momento. Sobre la necesidad de cambiar, de dejar de repetirse a sí misma, de capacidad de crecer, de demostrar que ella puede. Sí, la cuestión es que en esta necesidad de dejar de repetirse a sí misma, repitió a un montón de otras personas. Choreó por todos lados con este disco. Es un robo a mano armada. Yo creo que ya no vio un peso de todo esto. Entre algún juicio por plagio y todo lo que tuvo que pagar en regalías por los samples, es terrible. What You Waiting For, además de toda esta temática que vos decís, tiene mucho que ver con el deseo de Stefani de ser padre. Marcos está muy interesado en el programa. Uy, se me cayó el celular y se hizo pelota contra el piso. No estalló la pantalla, así que seguimos grabando sin problema. Bien, como decía Marcos, había un deseo muy grande de ser madre. Que se cataliza sobre todo en la primera parte de la canción y en los tic-tac, tic-tac. El reloj biológico que está corriendo. Claro. Esta canción se la escribió Linda Perry en las primeras sesiones del disco, en las cuales Gwen Stefani se la pasaba lloriqueando porque no se le ocurría nada y que se sentía muy presionada por una discográfica que estaba poniendo millones. ¿Esto está chequeado? Esto está chequeado. Está chequeado. ¿Por qué Linda Perry escribe tan buenas canciones pero ella no tuvo éxito? Esa es una gran pregunta. Es como Magaly Bachor, tal vez, ¿no? Claro. La Magaly Bachor. Que intentan sacar un tema y después es ¿quién sos? ¿Quién te conoce? No, malísimo las canciones que sacan. Acá vivir de los coritos que le hacés a otro. A Diego Torres. volviendo un poco a Gwen Stefani, ella tiene un rango vocal, a mí me parece que es bastante interesante, es muy amplio. Pero en este disco, en esta canción, a lo largo de todo el disco, está muy desaprovechado. Sí, también yo siento que si bien tiene un buen rango de voz, no es buena cantante. Se queda siempre sin aire. Vos la ves en vivo y corta las frases para respirar. No puede mantener el tono porque está cada rato recuperando el aire. No sé si fumará mucho. Otra cosa que me pareció del disco en general es que es como que se está esforzando demasiado por diferenciarse de No Doubt. Y no sabe hacerlo. Porque claramente, al menos en este momento, no había una diferencia entre Gwen Stefani y No Doubt. Porque ella era No Doubt. A ver, no todos entendemos la bien. Banda, pero siempre el frontman de la banda es el que tiene mayor exposición y que es como el alma. Si se va el cantante, no es lo mismo que se vaya el bajista. Es una metempsicosis lo que sucedió. What You Waiting For, además de todo esto que estamos señalando, es una canción que está escrita para tener vigencia hasta, qué sé yo, 20 minutos, media hora después de haber sido grabada. Porque toda la temática está sumamente circunscripta a 2004 en la vida de Gwen Stefani. Uno la puede escuchar y sí, sacudirse, qué sé yo, porque es un tema muy movido, pero no pasa de eso. No pasa nada trascendente. No tiene. Pero no hay un mensaje. Algo que trascienda la canción. Pero no pasa en todo el disco. De hay hecho, algunas canciones que están buenas. Ahora vamos a escuchar una canción, pero antes me gustaría charlarlo un poco antes si mi celular deja de sonar y deja de interrumpir la grabación. Tíralo al piso, así deja de sonar. Con el mío funcionó. Es Luxurious, o como se pronuncie. Que es una canción que usa 5 samples. Sí, es otro choreo a mano armada. Por favor, poné mudo eso. Estoy haciendo eso, pero bueno, es sábado a la noche. Muy informal, sábado a la noche te paso a buscar para bailar el Wadu Wadu que te va a gustar. Y bueno, uno tiene que mantener algunos contactos Activos. Sobre todo para cuando quieras sacudirse un poco. Basta. O que lo sacudan. Basta. De hecho es una canción que cuando la empecé a escuchar era como, esto me suena. Y era un sample de Notorious B.I.G. de la canción Big Papa. I love it when you call me Big Papa. Y después investigando un poco más recién con Marcos descubrimos que tiene no uno, no dos, 5 samples. Por lo menos 5, dicen. Chorido de todos lados. 5 deben estar reconocidos. Y esa es la tendencia en este disco, a robar. Robar, apropiarse y sumar una lista de compositores eterna para canciones que la verdad que no son tan originales, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de mentes que presuntamente pensaron en ellas. A pesar de todo este choreo, Luxurious es uno de los temas que me parece que son uno de los más pasables logrados. del disco. Como dijo Gwen Stefani, ella era medio reticente a incorporar todos estos samples en este tema, pero la combinación quedaba tan bien que no pudo no hacerlo. Claro. Andate a pensar porque un poco. Porque si tenía que pensar un poco ella, era demasiado difícil. Y se ponía a llorar, seguro. Escuchamos Luxurious y seguimos con más pop que estás en los cielos. I'm worried about my mental state. Don't know if I'll recuperate. C'est pas possible, c'est d'amour. C'est incroyable. Tu me fais transpirer. C'est parfait. Work so hard every night and day, and now we get the payback. Trying so hard, saving up the fake, but now we get to lay back. Working so hard every night and day, and now we get the payback. The payback. The payback. And champagne kisses hold me in your lap of luxury. I only wanna fly first class desires. You're my multiplies. There's platinum lightning in the sky. Look, I'm living like a queen. This kind of love is getting expensive. We know how to live, baby. We're luxurious like Egyptian cotton. And we're so rich in love. We're rolling in cashmere. Got it in fifth gear. But now we get to lay back. Working so hard every night and day, and now we get the payback. The payback. The payback. Sugar, honey, sexy baby. When we touch it turns to gold. Sensitive and delicate. Kinda like a tuberose. You know you are my treasure chest. It's your perfection. We're so rich and back it up. You got it, you got it. Seguimos con más pop que estás en los cielos, dedicado a Love Angel Music Baby de Gwen Stefani. Y recién estábamos hablando de que Gwen Stefani en este disco robó por todos lados. Y creo que una de las canciones con las que más robó es con Rich Girl. Así es. Primeramente, esta canción es un plagio, asalto a mano armada, para usar una metáfora que tiene sentido con el video. Gwen Stefani fue una corsaria de los siete mares y se llevó puesto el tema If I Was a Rich Man, si fuera un hombre rico, de la película Violinista del Tejado. A su vez, como si eso no fuese lo suficientemente choreado, ladri es la palabra que está buscando. Ladri es la palabra. Existe una canción de 1993 de, escuchen ese esto, Lucky Lou y Michi Wan. Esto no es joda, esto que está se llama Rich Girl y es técnicamente la misma canción. Tiene unas pequeñas diferencias, creo que también cambia un poquitito la letra, pero en esencia es la misma canción. Sí, no tiene los na na na na del principio. Y es medio también una canción con el tren del cielo, parecido al tren del cielo de, sí, de Soledad. Te lleva a Soledad. En esa cuestión creo que la mejoró la Gwen Stefani. A mí Rich Girl me parece como una mezcla de Stupid Girls de Pink y My Humps de los nefastos Black Eyed Peas que tanto te gustan a vos. No es que tanto me gustan. En esta época tenían temas mejores que los que sacaba Gwen Stefani. Los Black Eyed Peas no tienen buenos temas. ¿Cómo que no? Shut up. Ya tendrán su programa, supongo, y lo vamos a discutir. La cuestión es que, bueno, como toda rubiecita flacucha y rubia estadounidense, en esta canción, para decorarlo un poco, metió a una rapera. Porque los blancos no saben saltar y tampoco saben rapear. Un besito a Eminem, ¿no? Sí. Lo podríamos excluir. Sí, sumado a esto del choreo al violinista en el tejado y a Lucky Lou y Nicky One, Rich Girl, ¿cuántas CH? Yo no puedo pronunciar las CH. La compusieron entre 8 y 9 personas. Repetimos por si no quedó claro: 8 personas para hacer esta canción del orto. Que el 90% de la composición viene de Dada. Claro. O sea, no sé, me imagino la reunión de composición. Es como, acá pondría un na y alguien agrega, y yo metería otro na. ¿Y si lo repetimos? Y na, na, na, na, na, na, na. Y eso fue como todo el brainstorming para armar la canción. Nefasta, patética. Ya más adelante me costó mucho mantener la atención en el disco. Es como que ya me había decepcionado tanto que no podía prestarle mucha atención. ¿Lo decís por esta canción que tenemos de fondo, Crash? Exactamente, ya para esta altura es como que me parecía que estaba bien para dejarla de fondo en alguna fiesta. Esta vez no una fiesta de Hitler, pero una fiesta. Estoy ahí con el vasito, moviendo un poco el cuerpo y va bien. A mí me pareció de las peores igual esta. Hay otras que rescató más. Por ejemplo, qué sé yo, The Real Thing, Serious. The Real Thing es un gran tema, es uno de los mejores temas del disco. Hasta te digo, Bubble Pop Electric, que la escuchamos hace unas tandas. No, todavía no la escuchamos. ¿No? ¿No está de fondo? ¿No estuvo de fondo hace un ratito? Sí, al principio. ¿Viste? Todo, esto pasa porque grabamos borracho. Yo dejo que Luciana tome, me haga tomar a mí y esos son los efectos. O sea, después del vergonzoso programa calmate, de... Calmate, Luciana, calmate. No me pegues. Vamos a un corte, escuchamos Rich Girls y mientras tanto evito que Luciana se violente más de lo que se está violentando. turned upside down. Chicks that blew your mind, ding, it's the second round. Original track and ding, you know you can't buy these things, no. See Stefani and the Lamb, I rock the fetish people, you know who I am. Yes, man, we got the style that's wicked. I hope you can all keep up. We climbed all the way from the bottom to the top. Now we ain't getting nothing but love. Never was a rich girl. Na na na na na na. Ante último bloque de Pop que estás en los cielos, escuchábamos la canción que tanto discutimos, Rich Girls, y ahora tenemos de fondo las Harajuku Girls. Una canción nefasta. Pésima, de cuarta, pero que es a su vez crucial al, digamos, concepto del disco, que tiene que ver justamente con estas Harajuku Girls, que son... ¿No son las bailarinas? Son cuatro bailarinas, supongo que inventadas ad hoc, que se llaman, bueno, tienen nombres en realidad originales en Japón. Maya Chino, Luciana, basta con el alcohol, basta. Después sí. Te violentás, yo termino todo moletoneado. Un chirlo, la gente me un chirlo pregunta, no es violencia, ni una menos. La gente me pregunta si van al carajo de una. Yo lo que quiero decir, no me acuerdo lo que iba a decir. Lo que quiero decir, ah, sí, ya me acordé. Es que nos habíamos prometido no beber más mientras hacíamos los programas y ya estamos terminando la segunda botella de vino. Estoy tomando agua igual. Es inchequeable. Estoy tomando agua. Bueno, en teoría estas bailarinas eran Mayo Chino, que representaba a la Long, botella de agua. A Jennifer Kita, que representaba Angel, Rino Nakasone Resalan, que era Music, y Mayuko Kitsayama. Baby. Como Baby Spice. ¿Quiénes son las Harajuku Girls? Harajuku. Bueno, potato patata. Se llaman Harajuku Girls por un barrio de Japón que está en Tokio, que es un lugar muy popular para ir vestido muy de moda, una especie de Soho japonés. A mí esta canción yo al principio creo que dije que me parecía un disco muy plástico. Y esta fue una canción que me pareció terminar después de escuchar el disco. Hasta esta canción me fue como, este es un disco de gimnasio. No el disco que uno elige para pasar en el gimnasio. El disco que te ponen, la canción de mierda que te engancha en el gimnasio, que no te incentiva a moverte, pero la tenés que fumar igual. Eso me pareció esta canción. Ay, no sé, en mi gimnasio nos pasaban What is Love de Hathaway y era toda una locura. ¿Qué poca motivación que te puede dar esa canción? ¿Cómo no? What is love? Baby, don't hurt me. Pero no te dan ganas de pedalear o correr. ¿Cómo que no? ¿Sabes cómo hacíamos cuadris? Yo me llevaba a Britney y a alguna canción medio pop y de repente te hacía todas coreografías como single ladies que te la hacía en la bicicleta y te movía de un lado para el otro y la gente me miraba raro. Bueno. Esos momentos en los que la vida se transforma en un videoclip. ¿En qué momento la vida no es un videoclip? En el que no estás escuchando música. O en el que estás escuchando una canción así que te querés morir. Hay una canción que... La canción que vamos a escuchar a continuación es una canción que no entendí el sentido, no entendí la letra. Tampoco me puse a analizarla mucho, pero no la entendí. Habla... Explícame lo de las bananas. No lo entendí. Eso es una cuestión coloquial estadounidense que... Going bananas es algo así como volverse loco. Siento que es como debe ser una frase de viaje, tipo. Se me hace que es muy de Alabama. Me está tomando para la chacota, algo por el estilo, ¿entendés? Estamos hablando de Hollaback Girl. Es de los años 40 más o menos esa frase, es una cosa antigua. Y Hollaback Girl justamente son unos personajes, es un rol, digamos, en la prepa norteamericana. La prepa. Que son las chicas que están medio de fondo en, entre las porristas. Ah, por eso que es que ella es la canticos. De la banda. Claro. En el video, digo. Claro. Bueno, escuchamos Hollaback Girl y seguimos con más pop que está haciendo Cielos. Gonna get a touchdown, gonna take you out. That's right, put your pom-poms down, getting everybody fired up. Give it my all, gonna make you fall, gonna suck it to you. That's right, I'm the last one standing, another one bites the dust. Few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that. Cause it ain't no hollaback girl, ain't no hollaback girl. A few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that. Cause it ain't no hollaback girl, ain't no hollaback girl. That's my shit. Último bloque de pop que estás en los hilos. De fondo escuchamos The Real Thing. Sí, pero antes yo quería seguir comentando un poco Hollaback Girl, que me cortaste. Esa resulta ser una de las canciones más exitosas de la historia. Así de espantosa como la escuchas. Está en el récord Guinness, sí. Ganó un premio Grammy a Mejor Canción del Año. Bueno, pero a cualquier pelotudo le dan un Grammy. Por lo general le dan el Grammy a los pelotudos. A nosotros nos pueden dar un Grammy. Lo estoy esperando. Y surge a su vez como una respuesta a un comentario que hizo, tal vez muy atinadamente, Courtney Love, de que Gwen Stefani no era más que una Hollaback Girl, por eso la canción dice I ain't no hollaback girl, como no soy una hollaback girl, no soy la que va de fondo, soy la que va cantando la posta. Igual qué poco autoestima tenés que tener para darle pelota y darle cabida a Courtney Love. Para responderle a Courtney Love. Como dedicar... ya fue, tipo, es como Silvia Zuller, te dice algo y bueno, qué graciosa que sos, ya está. Y vos me hablabas de The Real Thing. Es una de las canciones que más me gustó del disco. Tiene dos versiones. Una que tiene como más sintetizadores y la última canción del disco, que es una especie de bonus track, que es una balada. Es muy, muy, muy linda canción. Otro punto alto que tuvo este disco es otra balada. Me parece que es una gran canción, pero al mismo tiempo suena muy parecido a un tema lento de No Doubt. ¿A cuál de todos? ¿A Running? No, es un choreo un poco de todos. Claro, yo creo que la cuestión de repetirse no solo la hace Gwen Stefani, digamos, hacia afuera en este disco, repitiendo todo lo que hicieron los demás, porque además, a lo largo de Love Angel Music Baby, uno encuentra muchas reminiscencias a canciones de los 80. No solo por los sampleos, sino por un estilo, una línea muy común, que uno se encontraría por ahí con Madonna, con Kylie Minogue, hasta Depeche Mode, tal vez. Claro, esa es la idea. Cindy López. Podría ser novia de Maradona. Como decíamos, esta balada, que también fue corte, es cool y plantea una problemática que me gustaría debatir con vos, que es, ¿se puede ser amigo de un ex? Yo creo que sí se puede ser amigo de un ex. ¿Vos sos amigo de algún ex? No. Ah, logré mi punto. Se me afloja un poco mi postura, pero además, conozco gente que es amiga de su ex, no sé qué tipo de relación. Para mí es un mito, y lo digo yo intentando mantener una relación amistosa con mi ex. ¿Escuchará el programa tu ex? Le dio like a la fanpage. Además, la canción tiene frases como el tiempo mata al dolor, o voy a estar feliz por vos si vos lo estás por mí. Es una forra. Alta forra. Ella es alta forra en realidad. Yo me imagino bastante infumable en la vida privada. Me acuerdo haber leído una entrevista, que creo que lo mencioné en otro programa, una entrevista en la Rolling Stone, en la que ella contaba que se la pasaba llorando, que llora por lo menos una vez por día. Shakira llora una vez al mes. Sabemos eso. La hace claramente 30 veces más fumable a Shakira que igual a en su versión morocha. En su versión rubia no lo sabemos. No llora. Está contando plata todo el tiempo así. Y cogiendo con Piqué. También esta canción es una remake para mí de Running, sí, que a su vez es una remake parecido. De Underneath It All. Que a su vez es una remake de son todas más o menos lo mismo. Pero que es justamente esto, de seguir insistiendo con una expareja acá, en forma de amigos, porque claro, 10 años después no le dio bola, más allá de ser el baterista de la banda, bueno, alguna vuelta le tiene que encontrar. Y bueno, en el video ella muestra como que está todo bien, pero sigue existiendo esa tensión sexual. La tensión sexual sigue estando. Por eso estamos debatiendo si uno puede ser amigo de su sexo o no. Pueden ustedes comentarlo en nuestra fanpage www.facebook.com/pop, que estás en los cielos, o en nuestra cuenta de Twitter, @popenloscielos. Es increíble que haya podido decir todo eso sin trastabillarte. Y nos estamos despidiendo, dándole la puerta ya a Cool, que es claramente el punto más alto del disco para mí. Es un lindo video, una linda canción. No se esfuerza por resaltar todo el tiempo como el forro de Nick Carter. Es como que ella en este disco me parece como la nicarteó toda. La nicarteó toda. Creo y le salió mal. Creo que en el disco siguiente, en The Sweet Escape, no le salió tan violentamente Attention Whore, pero siguió robando, creo, al Corsario de los Siete Mares. No me quiero arriesgar en el futuro cercano a escucharlo, porque ya bastante atormentada me dejó este disco. Mi nombre es Luciana. Mi nombre es Marcos. Y este fue el decimoctavo programa de Pop, que estás en los cielos, dedicado a Love Angel Music Baby. Primer disco solista de Gwen Stefani. Nos vemos la próxima. Hasta luego. But I still love to have you. Demasiados programas de rock.